La Proeza Records, baby. Franquito Lover, el amante. Te ando buscando en el sodiado, siempre a contramano, siempre en el fondo del vaso. Oh, y nunca encuentro explicaciones, solo interpretaciones. Esto me está matando, indescifrable como canción de Pinela. Sos una curda y que los dedos me revienta. Dale, relajemos, no la hagamos tan compleja. Simple y fresca como en el verano suena. Todo estaba tan bien hasta que volvimos a vernos. Cenizas quedan donde me apagó fuego. Se me hace tan fácil creerte, aunque te miro a los ojos y sé que mientes. Quería ser en la pelea inteligente, esquivar tu golpe como si fueran de juguete. Pero como a Ringo, tu balazo en el pecho. Me dejaste tirado en el desierto. Y ahora te tengo que volver a escuchar. Tu problema antes que el mundo que paja me da. Más problemas de ego que Ronaldo más. Dueña de la pelota si no te paga. Si no se hace como querés, está pa' atrás. Siempre echándole la culpa a los demás. Pa' llorar por su falsa que Neymar. Te ando buscando en el sodiado, siempre a contramano, siempre en el fondo del vaso. Oh. Y nunca encuentro explicaciones, solo interpretaciones. Esto me está matando, indescifrable como canción de Pineta. Sos una acorde que los dedos me revienta. Dale, relajemos, no la hagamos tan compleja. Simple y fresca como en el verano suena. Te ando buscando en el sodiado, siempre a contramano. Labio morado, voy tambaleándome, descifrándote. Qué tan complejo, relajemos, puede ser. Puedo usar muchas palabras para decir lo que siento, pero voy a cortar por sano, admitirlo, decir que lo siento. Perdón, no hay pócima para este veneno, quémalo con queroseno. No hay caso, estamos con Franquito, lo prendemos fuego entero. Si no, míranos, tira o no, se activa ron, pero dígalo. Se picó el beat de este culebrón. Siempre a contramano, siempre en el fondo del vaso. Oh, y nunca encuentro explicaciones, solo interpretaciones. Esto me está matando, indescifrable como canción de Pineta. Sos una curda y que los dedos me revienta. Dale, relajemos, no la hagamos tan compleja. Simple y fresca como en el verano suena. Te ando buscando en el sodiado,